tan triste, chiquilla. Si no has hallado el amor, no es necesario que sufras. Mira cómo le hice yo. Olvida todo el pasado, perdona a quien te hizo mal. Ya no busques quien te quiera, quiérete tú un poco más. Igual que tú amé hasta que te conocí. La vista suele engañarnos, porque no ve el interior. Es mejor hacerle caso al sentir del corazón. Igual que tú también busqué un amor y solo ayer. Romances simplemente, romances que olvidé. Igual que tú que tú a nadie amé hasta que te conocí. Igual que tú a nadie amé hasta que te conocí.